y almacén. Directo de fábrica. Estacionamiento exclusivo para clientes por calle Merlo 540. El supermercado de la golosina. Mitre 553 Moreno. El lugar de los grandes negocios. Con Telered ahora podés conectarte a más de 70 señales de cable sin costo de instalación y 175 pesos por mes. Te esperamos en Belgrano 415, Moreno, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. O llama al 0237-405-9999. Promoción válida para el partido de Moreno. Sujeto a disponibilidad técnica, geográfica o hasta agotar stock. Servicio de DJ Tauro. Sonido e iluminación profesional para cumpleaños, casamientos, bautismos y eventos sociales de todo tipo. Servicio de DJ Tauro. Tauro. Pantallas gigantes, máquinas de humo, burbujas, nieve y espuma, show láser. Consultanos por ambientación especial de salones. Servicio de DJ Tauro. Teléfono 11 60 97 81 98. ID 612 asterisco 3707. Sonido Tauro. Financiamos el 100% de tu evento sin interés. Carnicería San Ramón, desde 1967, trabaja para ofrecerles los mejores precios en mercadería de primera calidad. Precios especiales a parrillas y comedores. Aceptamos todas las tarjetas. Carnicería San Ramón, Marcos del Bueno, 305, esquina Camili, La Perlita. Teléfono 0237-468-9165. Carnicería San Ramón, increíbles ofertas todo el año. FM Popular. Fin de espacio publicitario. Pero muy buenas noches a todos. Ludmila ya está cantando el tema que nos acompaña como cortina de Mustafán, No me mires, se llama la canción. Y lo que hicieron nosotros se llama el programa que estamos comenzando exactamente en este momento a las 19.03. ¿Cómo estás, Ludmila? Además de app estás, ¿no? Estoy, sí, re de fin de semana estoy. Vamos a pesar de que no te gusta, vamos a contar lo que me estaba diciendo atrás de aire. Yo quería ir al aire y ella me decía, no, pará, que suena un poco más la cortina, que quiero cantar. Que quiero cantar, sí. Y Andrea, nuestra operadora... Gritó aire. ¿Cómo se dice? De emergencia. Sí. Nos viene a dar una mano, nos mandó al aire. Así que arrancamos con lo que hicieron de nosotros. Tenemos un invitado que nos está acompañando, no necesariamente tiene que hablar, pero nos hace compañía. Podrías haber traído el mate, Robert, dormiste, pero bueno, se agarra la cabeza Robert, nuestro amigo, que ya es la segunda vez que nos viene a acompañar. Tenemos un programa con mucho contenido, muchas cosas, porque recién estábamos viendo el canal que estamos sintonizando, está hablando de cómo evitar los engaños por Facebook, y justamente vamos a tener en el programa de hoy, en nuestra columna de tecnología, a nuestro columnista, el señor Linkman. Nos va a estar hablando sobre ese tema, no es sobre el engaño, sino sobre el Facebook y sobre algunas novedades que se vienen al respecto. ¿Qué más tenemos? ¿Te acordás un poco? Yo no me acuerdo. Me acuerdo porque estoy aplicada, sí, con vos el programa, soy la centrada en todo esto. Vamos a estar hablando también y recordando el fallecimiento de Eva Perón. Vamos a estar charlando acerca de los 4 años que se cumplieron la semana pasada del matrimonio igualitario, de la ley de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. También vamos a estar charlando del el apagón en el 76 de unas ciudades en Jujuy, donde hubo 400 secuestros. Así que... Plena dictadura militar, así que vamos a estar charlando de todo eso. Tenemos bastantes... Hoy tenemos... Es como día de informes. Sí. Hoy es como... Histórico reivindicativo, sí, se puede es decir. Es como el día que mandamos informes. Sí. Igualmente, nuestra intención es ponernos serios y no nos sale. O por lo menos a mí. No. Es como que uno habla con una sonrisa atrás. Es como intento. ponerme serios, nos va a costar un poco. Lo que le voy a pedir a nuestro amigo Rory es que si nos puede correr la cortina argentina, para que podamos ver el paisaje urbano de Moreno. Sí. Tenemos la cortina cerrada, la ventana que da hacia afuera. Y nos suele pasar que la gente suele pasar y nos saluda. Te tira el saludito de mano. Es muy lindo. Te tira eso. Así y incluso se quedan mirando como si fuésemos una pecera, un podríamos acuario. Podríamos traer unas patas de rana, ponele. Sí, o sea, antiparras, algún tipo de eso. Podría hacer el gesto de tragar agua. Porque la verdad es así se siente un pez. Sí. Se debe sentir un pez. Encima, de un lado, la Andrea, la operadora, y del otro lado la gente, es como que te sentís medio intimidado. Sí, la verdad que sí. Empezamos a hablar de fobias. Ahora, el informe de fobias. Ah, ¿es una fobia tuya? No, para nada, pero yo parecía como un informe. Yo le tengo fobia a las arañas. Pero explícita fobia, o sea... ¿Podrías charlar con mi hermana, que tiene un problemita con las arañas? No, yo tengo un problema grave. Y viste que las fobias en general... Que venga ya el día de los inocentes. No, te juro que me muero. Te puedo asegurar que me puedo morir charlando, ¿sí? Uno sabe que las fobias tienen que ver con algo, ¿cómo se dice? Subyacente. Sí, algo del inconsciente. Sí, ¿no? Que uno exterioriza esos medios a través de determinado objeto o, en este caso, insecto, ¿sí? Yo no sé lo que me pasa con las arañas. O sea, no tuvo un hecho particular... con respecto a las arañas, ¿sí? Como para que me haya generado tal trauma. Y es específico con una serie de arañas. Es una araña chiquitita, tamaño pulgar. Sí, estaba mirándome la uña del pulgar. Bien. No hay problema, las tolero. Ahora, cuando son esas tipo estándar, digamos, sí. Ya me hago el gestito con la mano como camina y te juro que me dan ganas de llorar. Me pasó en un viaje al norte que te voy a decir que la araña, vimos una araña del otro lado de un arroyito y la araña era más grande que mi mano. No, yo me muero. O sea, y estaba bajo un árbol y vos la veías y era como que te estaba mirando. Vos sentías que te estaba mirando. Sí, a mí, muy fuerte. Me ha pasado de levantarme y tener una araña en la almohada del tamaño... Tenía el tamaño de una sartén, de una paellera, y te voy a contar un... fue eso, no sé, para que pánico. Te quede marcado, porque a mí me pasó con las arañas, tengo alguna cosita, pero no miedo fuerte, sino que me pasó que una vez fui a la casa de una amiga a dormir, vive en una casa así en el medio de una casa quinta, qué sé yo, y me tocó dormir obviamente en un colchón abajo de su cama, o sea, no abajo de su cama, sino al lado. Cuando me desperté, estaba mirando justo abajo de su cama y noté que había una araña y la verdad es que me paralicé bastante porque no sabes qué hacer, si tirarle algo va a salir corriendo, si dejarla tranquila que viva, no sabía qué hacer, pero ¿sabés lo que me di cuenta? Al otro, ese mismo día, porque recién me había levantado, cuando me levanté dije, che, que me parece que había una araña en tu pieza. No, me dices, es una araña de mi hermano de juguete. No. Lloré 2 horas con esa araña mirándola desde la cama, no sabiendo qué hacer. Y después me di cuenta que era de juguete, muero, y me quería matar. Me muero, te juro que me muero. Si ustedes quieren verme en una situación de absoluto patetismo, ni siquiera que pongan una araña de juguete. Griten, ¡una araña! Una cosa así. Y van a ver todas las ocurrencias que hago. Ahora ya no, porque ya estoy prevenido, ¿sí? Encanta. El gesto... Las manitos. El gesto de la mano moviéndose, aunque lo haga yo, ¿entendés? Me aterra. Es algo... No sé. Buenísimo. No sé. Te voy a tener cortita con eso. No. Pero además es muy cómico porque, por ejemplo, yo tengo hermanas menores y uno deja de lado todo su machismo alrededor de eso. Y cuando hay una araña... ¡Clara! Pego saltos dignos de Javier Sotomayor. Me pongo mal. Es algo que más fuerte que yo. Esto nos da el pie a, si quieren, aquel que nos está escuchando, que nos cuente sus fobias. Dale. Pero así no lo habíamos planificado. Se me ocurrió ahora. Si tienen alguna fobia, yo... Araña. ¿Qué? Nada. No, digo sí, que sí. Se nos ocurrió ahora. Ya sé por dónde venís. Se me ocurrió. ¿Te parece o no? Sí, me parece que nos manden un mensajito al 11 50 42 25 70. 11 50 42 25 70. También se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook en Lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa. También se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter en @LQHDN. Y también voy a decir, nos van a poder escuchar el lunes de 12 a 14 por Radio Atilra 96.1 y de 17 a 19 horas en Radio La Chicharra 88.9. Excelente, ya estamos, se nos está empezando a llenar el estudio de la FM Popular. Mientras Ludmila respira, nosotros le doy la mano a nuestro columnista. Yo tengo que darle un beso en el cachete, le puedo dar la mano. No, la mano también. Buenísimo. No hay ningún tipo de problema. Y estamos esperando a una amiga, a ver si viene. También, que viene a conocernos. Estamos sumando gente a la radio, sí. Así que... Pasa que escucha estas voces seductoras y generamos un poco de... Bueno, abrimos la imaginación, a ver cómo serán esas caras, esas bellezas. Después, bueno, llegan y se llevan el chasco que se lleva, ¿no? Pero... No se hablarás por vos. Sí, obviamente, hablo por mí. Pero bueno, sin embargo, estamos esperando a Wanda que venga para que nos venga a conocer. Ya llegó Fabián también para darnos una mano desde la operación. Nosotros nos acomodamos un poquito y seguimos con más Lo que hicieron de nosotros. Tiempo va para que pegues de cuerpo. Si la mierda fuera blanca ya tendrías cubierto, porque casi que escribiste una canción de amor, pero colgaste mucho tiempo en el sillón. Ay, si la bloqueando se te pudre el cerebro, yo celebro que un parásito consiga lo básico, casi con que como sobreviva. Me dijeron que no. Regalito de vacaciones para los más chicos y para todas las generaciones que la escucharon. El Reino del Revés, de María Elena Walsh. Estudia mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro y juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Seguimos en Lo que hicieron de nosotros y empieza a sonar la columna de Daft Punk, porque queremos darle la bienvenida a nuestro columnista Ezequiel Lickman, su seudónimo para empezar a hablar de la columna de tecnología, justamente. Lickman, te corrijo. Lickman. Lickman. Me comí la K. Te comiste la N. Lickman. Bueno, es complicado. No se entiende el chiste. Tengo problemas de fonética. ¿Cómo estás, Fran? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, un poco apurado porque tengo un compromiso. ¿Qué compromiso? Qué compromiso. Bueno, entonces, al grano, dijo el choclo. No, pero voy a contar cuál es el compromiso, ¿sí? Porque es un compromiso lindo. Ahora, en este momento, en este preciso instante, están recibiéndose están por empezar la entrega de diplomas del Fines 2 de tres sedes de Álvarez. Ajá. Es lo que estábamos contando el otro día con Gaby Zureda, que estaban organizando. Con Paola. Gaby es la coordinadora. Sí, bueno, cuestión que se reciben dos grupos, de los cuales yo fui profe, y fueron mis primeros grupos de como profesor de informática. Hace tres años y algo. Ah, bueno. Así tenés que tengo ir, que. ¿Tenés que entregar diplomas? No, espero que no. No, bueno. No se elegían los profes. Ah, está bien. No me tengo que sentir mal. Igual no los tengo hace un año y pico, así que. Bueno, pues debe llevar un buen recuerdo tuyo. Ya me encontré a varios en el colectivo, en el camino acá, todo. Me sentí un famoso. Te saludan por Facebook. También. He visto. Sí. Entonces, ¿qué tenés para hoy? Bien, justamente, Fran me guiñaba un ojo tirándome un pie espectacular, ¿no? Vamos a hablar de Facebook. Ajá. ¿Qué es Facebook, Fran? Es una red social. Muy bien. Si yo te pregunto, ¿es peligrosa Facebook? ¿Vos qué me respondés? Y mira, recién estuvimos viendo el programa de Feynman que estaba diciendo, el Zócalo era, me olvidé ya, ¿cómo evitar engaños por Facebook? Bueno, pero el engaño sería algo de una parte de la vida, si querés. No sería una cualidad de Facebook. No es condición sine qua non del Facebook. Claro. Bueno, pero ¿qué me responderías si yo te digo, diría que es peligroso el Facebook? Para mí sí. ¿Por qué? Por la exposición de personal, digamos, me parece. Bien. ¿No? ¿Puede ser algo? Se hizo un estudio, de una especie de estudio de mercado de estos que hacen las empresas grandes, pero con una pequeña diferencia. La empresa grande, Facebook, tiene acceso a todos nuestros datos. Claro. Que ponemos en Facebook, sí. Claramente. Bueno, ¿qué hizo Facebook? Hizo un pequeño experimento social para ver cómo reaccionaban las personas en función de esto. Facebook tiene un algoritmo, vamos a traducir esa palabra ahora, por favor, que determina qué es lo que nosotros vemos en el cuando entramos al Facebook ahí en la página principal, digamos, ¿sí? No nuestro muro, sí, en el perfil de Ezequiel Glickman, iba a decir Linkman ya, sino en el inicio, claro, en las últimas noticias se llama la sección. Ajá. Bueno, si uno entra ahí, tiene dos opciones. La que está por defecto es mostrar titulares o eventos más importantes. Sí. Y si ustedes hacen clic en la flechita que está al lado de últimas noticias, pueden poner ver más recientes. Sí. Entonces, uno es ordenado según importancia, que es el que está por defecto, otro es el más recientes. Si ustedes dejan según la importancia, Facebook tiene un algoritmo, que un algoritmo sería como un programita que hace cierta cosa. Eso ya sería un algoritmo. Ajá. Pongámosle. Sí. Bueno. Que haga algo. ¿Qué hace ese programita? Selecciona la información que le parece más relevante para nosotros. ¿En qué se basa para hacer esa selección? En nuestro contacto más frecuente, con amigos frecuentes, es decir, los chats que tengo, por ejemplo, con Francisco, con lo que hicieron de nosotros, me va, todo lo que ellos publiquen me va a parecer claro, antes o me va a parecer más importante que otras cosas. Sin embargo, la gente con la que yo no tengo tanto contacto, no le suelo poner me gusta o no suelo chatear, no va a aparecer. Entonces, ¿esto qué genera? Que los círculos se cierren cada vez más en Facebook. Y que Facebook empiece a decidir qué es lo que yo veo o no de mis amigos. Si ustedes no cambian la opción a más recientes, va a pasar esto. Yo siempre la cambio a más reciente. Claro, el problema es que a los dos días más o menos se vuelve a la otra opción. Cada inicio, cada vez que lo abro. ¿Por qué? Porque Facebook quiere decidir qué es lo que vamos a ver y qué es lo que no. Bueno, ¿de qué se trató este experimento que hizo Facebook, hecho por un investigador llamado Kramer, un investigador de Facebook? Lo que hicieron fue seleccionar qué mostrarle a cierta cantidad de usuarios de Facebook. A la mitad le mostraron noticias positivas y posteos con fotos de flores, de jardines, de cosas lindas. Y a la otra mitad le mostraron posteos negativos. Guerras. Sí, se murió el familiar de alguien. Cosas simples, ¿viste? Claro. Tranqui. Tranqui 120. Ese tipo de cosas. Fotos de guerra, fotos de... Bueno, tenemos justamente una que no es una guerra, sí, ahí en Israel y Palestina, como escuchamos el programa pasado. ¿Qué es lo que determinaron? Que el estado de ánimo de la gente y de los posteos de la gente se ve influenciada por lo que postean sus amigos. Wow. Guachi. Esto lo hicieron sin el permiso de nadie, obviamente, como suele hacer Facebook. Sí. El problema es que se publicó en un paper porque uno de los coautores eran miembros de una universidad y obviamente esto lo volcaban a una investigación. Entonces se terminó haciendo público y Facebook pidió perdón diciendo, bueno, en realidad lo hicimos para... Fue sin querer. Claro, pero lo hicimos para mejorar las ganancias de nuestra empresa. Claro, tal cual. ¿De qué forma puede Facebook mejorar la ganancia de su empresa? Perdón, el tipo este que se filtró. No, no, era parte de la investigación. El problema es que Facebook no determinó el alcance de lo que estaba haciendo. Claro, está bien. Claro. O sí, y no le interesó demasiado. También puede pasar. Bueno, esto, yo no sé ustedes, pero a mí me transmite un par de preguntas, digamos, sobre qué es lo que se hace con lo que yo publico en internet o con lo que no publico, pero sí hago a través de Facebook. Por ejemplo, los chats. O las fotos con restricciones de privacidad. Está todo en una línea, por decirlo de alguna manera, donde se puede, ellos, por decir, el ellos pueden ver todo. O sea, claro, hacer, y aparte hacer con eso lo que quieran. Y lo más importante es que si nosotros no somos conscientes de esto, pueden manipular hasta nuestro estado de ánimo, digamos. Como de ánimo. De ánimo. De ánimo. De animosidad. No me dejaste terminar, ah, perdón, Fran. Perdón. Entonces, ¿qué es importante de esto? No humanizar a las redes sociales, es decir, realmente no dejarse influir por las redes sociales, porque si no, digamos, hay una transferencia de nuestras relaciones personales a la web, y esto puede generar un conflicto a partir de que Facebook en algún momento decida o no estimular ciertos estados de ánimo. Digo, no. ¡Qué loco! Es como nosotros le damos permiso a Facebook para esto. No es que lo esté haciendo de forma ilegal. Nosotros aparte cuando, ya decimos Facebook como si fuera persona. Como si estaban los términos y condiciones como para si Mark asociarnos. Zuckerberg. Claro. Nosotros aceptamos que ellos accedan a este tipo de información y que nos muestren que ellos seleccionen qué mostrarnos y qué no. Y además, tiene que haber un criterio. Lo loco es eso, que lo aceptamos con liviandad. Decimos, es que nunca lo leímos. Claro, es que por eso mismo. Acepte términos y condiciones, pones el cosito y decís. Sí, porque es una cuestión burocrática casi. Sí, porque si no, no me puedo asociar. Listo. Bueno, cuestión que, digamos, esto desató una polémica bastante importante, lógicamente. Esta información está circulando hace una semana y media, más o menos. No, no es tan nueva, es de la semana pasada. Pero, nada, simplemente quería llamar la atención sobre estas cosas. Sabemos que en otros países se ha accedido a los datos personales, a los perfiles personales de Facebook, en función de procesos judiciales. Sí. Y a veces no. Digo, porque de última, si alguien, si un juez dice que hay que allanar tu casa, bueno, un juez dice, es todo un proceso, estamos dentro del marco de lo legal. Sí, sí. Ahora, si se hace por una intervención arbitraria, estamos en otro problema. Y también estamos en un problema si es que Facebook puede hacer esto en función de aumentar sus ganancias. Sí, yo les preguntaba antes, ¿cómo hace Facebook para tener plata? ¿Cómo gana dinero Facebook? Mientras vos hagas más cosas dentro de Facebook, ¿no? Claro, nosotros somos publicidades. Claro, es una interacción de las dos cosas. Nosotros somos. Ya podemos fundar Facebook. Sí. Claro. Bien, chicos. O lo que hicieron de nosotros en un como Facebook, una red social que se llame Nosotros. Re largo era el nombre, sí. No por eso lo claro, sí. Bueno, Facebook se basa primero en que nosotros producimos y consumimos información al mismo tiempo, ¿sí? Y segundo, el tiempo que estamos en Facebook mirando cosas. Porque claro, ese tiempo que estamos mirando cosas, de paso que se mira, publicidad. Ya cierro el Facebook. Esa publicidad, bueno, puedes no mirarlo también, y de última. Pero le generas ganancias igual si no lo mirás, porque no sabes en qué momento estás. Lo único mirando, que en Facebook no sabes en qué momento lo estás mirando. Sí, no estoy tan seguro de eso tampoco, pero. Bueno. Hay alguna. Bueno, no importa. Para la próxima. Sí, hay problemas de seguridad también en Facebook. Pero eso me pone muy nervioso. Lo que les quería decir es que justamente Facebook, a través de nuestra información, de nuestros perfiles, de nuestros gustos, de todas nuestras actividades, genera perfiles. Sí. ¿Estos perfiles qué hacen? Dan cuenta de cómo somos nosotros y de qué nos gustaría consumir a nosotros. Entonces lo que vende Facebook es un servicio de publicidad mucho más acotado, donde se evita la publicidad basura, si querés, o la publicidad que no está apuntada a tu target, sería. Bueno, viste que en unas partes del inicio te aparecen como un par de páginas en las cuales vos podés poner me gusta, que ya pusieron me gusta a algunos de tus contactos, y en cuanto pones me gusta a uno, te aparecen todos los relacionados con ese. Es como Exacto. Que inmediatamente el sistema ya te genera todo lo que a vos te puede llegar a gustar cuando ya pusiste me gusta en una página. Sí, y no solo, bueno, es un sistema que en realidad es similar al de Google, que fue el primero en hacer esto. A ver, Google analiza todos los mails que nosotros mandamos y en función de eso nos pone publicidad. Eso me si pone vos pones vacaciones una o dos veces en los mails, van a ver que les empieza a aparecer publicidades de viajes. Bueno, a mí me pasó eso con cruceros. Y esto es información pública, ¿eh? No es que sea algo... O sea, lo pueden ver... Que lo descubriste hay vos. Documental, ¿no? Mandémonos, documental... Fran, mails un par de veces. Vamos a... Perdón, ¿eh? Que hay una publicidad de la competencia de Google, que es Hotmail, que muestra, dos personas, carteros, ¿no? Y el cartero que te pone, abre el sobre representando a Google, y te pone anuncios, todo, y lo cierra. Y Hotmail, cuando te manda el sobre así, ¿viste? Como... Ah, como que evitando eso. Sí, y como que ahí muestra un poco eso también. Claro, mirá, no, en este caso es mentira igual el de Hotmail, pero, claro, pero está sí, bueno, está porque muy todos gráfico te mandan. El ejemplo que dio Robert, es así, pero es así porque toda la información que circula en internet termina siendo claro. Así, digamos, termina siendo un paquete vulnerable, uh-huh. ¿Sí? Por llamarlo de alguna forma. Hay algo que nosotros tenemos que ser conscientes como usuarios, que si bien suena un poco técnico, son las cookies, que son los rastros que nosotros vamos dejando en internet. Cookies en internet es... Galletitas. Exactamente. En internet o en inglés. Bueno. Perdón, en inglés. Bueno, pero es un lenguaje franco. Pero más o inglés. Menos. Bueno, yo estoy acá para corregir los errores. Gracias, Fran. Araña, Fran, araña. Ay. Estoy moviendo, mirá cómo muevo las manos. Bueno, les decía, cookies, galletitas, en la lengua inglesa, o estadounidense que usamos en internet, significa hambre. Galletitas. ¿De dónde sacaron esta palabra, esta metáfora para nombrar a la información, que nos, a los rastros que vamos dejando en internet? De Hansel y Gretel, que iban dejando pedacitos de galletitas, claro, para saber por dónde sí, habían me imaginé pasado. Que venía por ahí la cosa. Bueno, hay muchos sitios... Te lo juro por darme Janina que pensé que era... Está bien. Hay muchos sitios como YouTube, Google, bueno, despegar.com, un montón, que hacen un análisis de estas cookies, que son privadas, obviamente, uh-huh. O deberían serlo, para ofrecernos publicidades en relación a lo que nosotros supuestamente queremos. Así que estén atentos. Las cookies se pueden borrar desde el navegador, una opción bastante a mano. Sencilla. Sí, en configuración tienen una opción que es borrar cookies, entre un montón de otras cosas. Ahora, perdón, esto es meta internet. Si vos le estás dando la posibilidad de borrar las cookies, quiere decir de que el que te está borrando se queda con esas cookies también, ¿o no? ¿Se entiende lo que voy? Sí, digamos, las cookies las maneja el navegador, que es el que gestiona la información entre claro. Tu computadora y la internet. O y sea la que red. No quiere decir que no importa si lo borras, total, la información Google sí, la sí va a tener. Porque, sí, pero cuando vos entres en una página como, por ejemplo, YouTube, la publicidad que te va a ofrecer si vos borraste las cookies va a ser mucho más... Ah, está bien. No vas a ver... ¿A dónde estuviste vos? Claro. Que de última es lo importante. Está bien. La publicidad de última, si aparece, bueno, es un. Estás consumiendo un servicio gratuito claro. Y que se banca con publicidad. Está no bien. Sería tan grave. Pero bueno, así que lo importante de esto era ser conscientes de quién maneja nuestra información, ser conscientes y cuidadosos con lo que publicamos en internet. Uh-huh. Digo, muchas veces la gente pone una foto de la fila del banco y. ¿Cuánta fila? Que no sé. O sea. Todo bien, pero sí, a mí, no, me, no a mí lo que más me pone nerviosa es estoy la gente... Estoy de vacaciones. Sí, tal cual. La gente poniendo todas las fotos de sus vacaciones. Y aparte, la gente que pone fotos de sus hijos más chicos. O sea, de sus hijos chiquitos, bebés y qué sé yo. Es medio... Me suena como medio fuerte. Sí. Es y bueno, y la otra es esto. No tomarnos tan en serio tampoco lo que vemos en las redes sociales. Porque de última podemos ser víctimas también en algún momento de algún ataque conspiracionista, ¿viste? Alguna ajá. Cosa... Bueno, es parte de lo que se le machaca a Wikipedia, por ejemplo, un espacio abierto, uno pone la información que se le canta, digamos. Sí, pero no es tan así, un día ¿no? Lo podemos analizar. Bueno. Porque si vos escribís en Wikipedia, puede discutirte alguien con un rango superior y... Claro, sí. Y pesa lo que diga el rango superior, digamos. No, está bien, pero a lo que me refiero es eso, a que cada uno, en Facebook así, uno publica de manera gratuita, en el sentido no solo económico, sino libre... Y capaz que se da por verdad ciertas cosas que no tienen que ver, que no son así, digamos. Sí, igual para cerrar la idea, por lo que decías de Wikipedia, en el Encarta, por ejemplo, en la experiencia Encarta de Microsoft, sí. Que vendía una enciclopedia virtual, le pagó un montón de expertos y claro. Logró hacer una enciclopedia bastante limitada. Wikipedia no le pagó un montón de expertos y capaz que tiene el mismo grado de rigurosidad científica. Claro. Y tiene muchísima más información de todo el mundo. ¿Qué fue a parar el Encarta? Yo lo usaba, el Encarta 98. Murió con internet, es obvio. El Encarta 98 lo usaba, estaba bueno. ¿Qué querés un CD con el Encarta? Claro. Tenés Wikipedia, tenés Google. Ya está. No, es que no me acuerdo, ni siquiera mirar lo chica que era en ese momento, que ni siquiera sabía de dónde venía la encarta. Yo me divertía con las imágenes 360, tenía 4 creo la encarta 28, en los Alpes. Y ahora viene en Blu-ray 360, con conciertos y cosas. Uf, son cosas que me superan. Blu-ray es un formato de reproducción. Muy bien. Bueno, no te superan tanto, yo no sabía ni blue, me sonaba azul y nada más. Y ahí me dejo esto y me voy corriendo para el acto de delfines. Blu-ray sería como el DVD. Sí. Como el, del CD al DVD. Sí. Bueno, el Blu-ray sería del DVD a Blu-ray. Como la continuación. Son como 5 DVD juntos en un disco. Y entra un montón de espacio. De y películas re buena calidad. Bueno, Ezequiel, no te vamos a demorar más, te tenés que ir al acto del fin, así que no te agradecemos por haber venido. Les agradezco a ustedes por el espacio y perdonen que no lo voy a seguir escuchando ahora. Voy a tener que escucharlos cuando suban. Vamos el a ver si te perdonas. Sí, lo puedes escuchar por FM La Chicharra o por Radio Batista el lunes. El lunes, genial. Sí. Bueno, ahí estaré entonces. Dale. Gracias. Bueno, muchas gracias. Acá pasaba la columna de Ezequiel Linkman con la N y la K pegaditas, contándonos acerca de las peligrosidades y las consecuencias que puede ya tener Facebook. ¿Por qué me haces cara, Lumira? Nada. Estoy acompañándote. No me estás acompañando. Me estás inhibiendo. ¿Sí? Bueno, no sé. Nosotros seguimos con lo que hicieron de nosotros mientras Lumira me sigue haciendo caras. Yo la voy a seguir deschavando a pesar de que a ella no le gusta. Un día como hoy, 25 de julio del 95, fallecía en Buenos Aires el director de orquesta, pianista y compositor de tangos, Osvaldo Pugliese. ¿Qué actitud tienen las malas palabras? Le pegan a las otras palabras. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras. Está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. mientras solucionamos algunos problemitas técnicos, les vamos a pasar las vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, en Lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa. Si no, también pueden hacerlo por Twitter, en @LQHDN. Si no, también se pueden comunicar con nosotros a través de un celular, que es el 11 50 42 25 70. 11 50 42 25 70. También nos pueden escuchar en el lunes, nos van a estar repitiendo en Radio Atilra en 96 FM 96.1 a las 12 y a las 14 horas. Y Radio La Chicharra 88.9 a las 17 horas hasta las 19. María Eva Duarte nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Luego de vivir en un ambiente de profunda humildad, en 1935, a los 16 años, llega a la ciudad y comienza una incipiente carrera de actriz. El 15 de enero de 1944, un terremoto provoca una tragedia en la provincia de San Juan, por lo que la comunidad de actores se organizó para recaudar fondos para miles de argentinos sin hogar. Allí, Eva participó activamente de la colecta, mientras que el entonces coronel Juan Domingo Perón centralizó la ayuda en la Secretaría de Trabajo y Previsión que estaba a su cargo. En un festival benéfico realizado en el Estadio Luna Park se conocieron Juan Perón y Eva Duarte. Cuando el coronel Perón es destituido y llevado a Pin García, Evita trabajó clandestinamente junto a los sindicatos en los preparativos del 17 de octubre. Aquella fecha no fue una más, ni para la historia de la nación, ni para el peronismo, ni mucho menos para la historia personal y política de ahora Evita. Fue ese día cuando cae en la cuenta de lo que genera en las masas obreras el peronismo y la fuerza movilizadora que posee. Se da cuenta del nivel de conciencia del pueblo trabajador con respecto a su líder y entiende que todo ese colectivo hay que contenerlo y conducirlo para lograr la patria que tanto anhelaba, una patria definitivamente liberada. El 4 de junio de 1946, Perón asume su primer gobierno y ella debuta como primera dama. Desde el principio, Evita prefirió el contacto directo con el pueblo, rechazando el papel decorativo de esposa del presidente. Con Perón en el gobierno y no pudiendo seguir atendiendo los problemas de los trabajadores debido a sus obligaciones como presidente de la nación, Evita continúa informalmente con la obra de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. En 1947 realiza una gira por Europa donde es agasajada tanto en España como en Italia. Es evidente que ese viaje la marcó a fuego, porque a su regreso se encargó de organizar a las mujeres y fundó el Partido Peronista Femenino, logrando que el 23 de septiembre de 1947 el Congreso apruebe la ley del sufragio femenino, un logro de Evita, del Partido Peronista Femenino y del peronismo en su totalidad. Además, en junio de 1948 crea la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, que fue su gran obra. Llevó adelante grandes campañas de ayuda social, empleando recursos y ejecutando programas de diversos ministerios, como los de Trabajo, Salud y Obras Públicas. Fundó cuatro policlínicos terminados en la capital federal. 23 en todo el país y 18 hospitales. Un tren sanitario llegaba a lugares inaccesibles. Tenía un vagón quirófano, un vagón laboratorio y un vagón cine para los pacientes que esperaban ser atendidos. Organizó un sistema de turismo social y colonias escolares. Cada año, para las Navidades, la Fundación repartía unos 5 millones de juguetes. Promovió y obtuvo las pensiones de la ancianidad y también fue la fundadora de los campeonatos de fútbol Evita. A través de la Fundación, el gobierno peronista impulsó las políticas sociales más consistentes de este siglo en el país, profundizando con hechos concretos la búsqueda de la justicia social, una de las banderas del peronismo. En 1951, la CGT pidió que Perón aceptara ser reelecto y Evita fuera su vicepresidente. Perón, Eva Perón, la fórmula de la patria, era la consigna lanzada por los trabajadores. En la jornada que se conocerá como el Cabildo Abierto del Justicialismo, más de 1 millón de manifestantes se reunieron frente al antiguo Ministerio de Acción Social. Es allí donde Evita renuncia al cargo propuesto por la CGT debido a la disconformidad de sectores militares antiperonistas y a los signos de su grave enfermedad que ya la aquejaban. Ese 31 de agosto pasaría a ser entonces conocido como el Día del Renunciamiento. Igualmente, en 1951, Evita vota por primera y única vez desde su lecho de enferma. El 17 de octubre de 1951, el último que vería ya se le veía muy deteriorada, con un Perón cabizbajo, sosteniendo desde su cintura la frágil figura de Evita. En un conmovedor discurso, le habla a su pueblo. Y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. El 26 de julio de 1952, a las 20:25, Evita, la jefa espiritual de la nación, pasaba a la inmortalidad. Tenía 33 años. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dulcen en el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Mañana 26 de julio se cumplirán 62 años de la muerte de Eva Perón, cuando solo tenía 33 años de edad. De la ópera Evita, el tema Si yo fuera ella, como ellas, de Alberto Favero, cantado por Nacha Guevara. Si tuviera su amor. Seguimos en lo que hicieron nosotros, ya en un ratito nos estamos yendo a la pausa. No sin antes, nosotros desde aquí queremos invitarlos. Mañana, mientras Ludmila me siga haciendo caras, mañana se conmemora como todos los años, todos los 26 de julio aquí en Moreno y en todos los rincones del país, se conmemora el aniversario de la muerte o del paso a la inmortalidad, como decía en el audio, de Evita. Nosotros vamos a estar yendo para recordar. Va a ser a las 18:30 en el Hospital de Moreno y desde ahí se marcha una cuadrita hasta el busto de Evita, que se encuentra en el Boulevard Perón, ¿sí? Eva Perones, ¿no? ¿Sí? Y Libertador. ¿Sí? Así que aquellos que quieran ir, desde las 6:30 se hace un pequeño acto y a las 20:25, en el momento en que pasa la inmortalidad, se hace un minuto de silencio y se la recuerda. Se llama Marcha de las Antorchas justamente porque se van con velas, ¿sí? Es una marcha muy silenciosa, emotiva. Muy emotiva, y después, bueno, con todo el fervor militante que suele acompañar las movilizaciones de tinte peronista, si se quiere, ¿sí? Sí. Así que nada, desde acá los invitamos. Recuerden, mañana que hay que ir a ir, sábado 26 de julio, a las 18:30 en el Hospital de Moreno. Si quieren un poquito más tarde, a las 20:25, que es el momento, en el busto de Evita. Fran, ¿qué vas a comer el domingo? Me agarraste de improviso, no sé. No sabes. Yo ayer no almorcé ni cené. ¿Qué? Eso, o sea, está mal. Está mal. No, yo te digo, te voy a decir una cosa. Un omelette, ¿se cuenta como cena? No. Por más que estaba muy rico, mínimo el saludo dos. A mi hermana que le salió muy rico. No almorcé. Tuve una merienda. Ah, bueno. Decente, digamos, un café con leche con unos bizcochitos de grasa. Ya está, listo. ¿Qué? Pará. Tampoco es que no. Pero no. Pero yo te estaba por revolear con algo. Me dijiste, no habías comido ni almorcé ni cené. No almorcé. Bueno, eso está mal. ¿Desayuné un café con leche? Está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, entra. ¿Mal? Sí, entra. Hay gente que dice que, bueno, en general se dice que tenés que desayunar como un rey. Es la comida más importante del día. Bueno, un café con leche. Saludamos al señor que está pasando por la ventana. Al mediodía no almorcé. Tuve una merienda. Sí. Una merienda común y corriente, ¿no? Una merienda bizcochito, suculenta. Sí. Bizcochito de grasa y un café con leche. Y no cené. Me estoy a punto de comer el micrófono. Hoy sí, almorcé porque me encontré plata tirada y me fui a comer un McDonald's. ¿Cómo que encontraste plata tirada? Qué bueno cuando te pasa eso. Sí, sí, sí. Estoy feliz. Voy a avisarle a la persona que perdió en Márquez y Panamericana hace más de 3 años. Si perdió en Márquez y Panamericana 300 pesos, la pasé muy bien. Le mandamos un saludo. Nos está escuchando en este momento. Nos está escuchando, seguro. En realidad éramos no, porque con esos 300 pesos se iba a comprar una radio portátil y ahora no nos está escuchando. Eso, no se puede. No éramos puede tres escuchar. Amigas y la disfrutamos mucho. Nos repartimos 100 pesos para cada una y cada una. Son muy amorosas. ¿Le diste 100 pesos? Yo me los quedo. No, una amiga se la quedó y como éramos tres, o sea, un amigo lo encontró en la calle y íbamos caminando las tres y dijimos... Hay que usufructuar esto, digamos. Sí, claro, sí. Yo iba caminando solo, así que la plata es... Qué y además, bueno. Me lo encontré abajo de la boletería del subte, digamos. O sea, evidentemente se le cayó a alguien que pagó y se le cayó. Me agaché a agarrarlo y dije, bueno, me doy vuelta a ver, o sea, no voy a andar, acabamos de bajar el subte, no voy a andar preguntando a quién se le cayó plata, ¿entendés? O sea, es una, sí, yo sí. Es un mentalmente chiste. Pensé, valga la redundancia, en ser una buena persona, pero en esa situación no se puede. A ver, digamos, a vos cuánto se te cayó. A ver, a alguien, revisen toda la billetera, a ver a quién le falta 20 pesos, creo que era. No, digamos, o sea, ya está. Dije, ya fue. Hiciste muy bien. Listo. Me compré un combo de McDonald's. Está muy bien, o sea, está muy bien. Le damos la bienvenida a nuestra amiga Wanda, que llegó. No se anima a hablar, no importa. No, vamos a dejar que esto fluya. Sí, nosotros empezamos a hablar. ¿Comiste? ¿Comieron? ¿Ustedes cenaron ayer? No encontramos plata tirada, así que no los vamos a invitar a comer esta noche. No. Si hay algo que no hacemos es invitar a comer, digamos. No nos invitamos a comer entre nosotros. Queremos... le contamos a Wanda que nuestros tópicos de conversación suelen ser de este estilo. ¿Qué comemos? O sea, en cualquier momento vamos a no pasar por la puerta si seguimos charlando de comida. Yo, los viernes en general, llego a mi casa y me espero un sándwich de milanesa suculento. ¡Qué bueno! Así que hoy estoy esperando que sean... más o menos 10:30, 11 de la noche. Estamos planeando ir a tu casa. No. Yo no les voy a pasar la dirección de mi casa. Yo sé dónde queda. así que estoy esperando que sean las 10:30, 11 de la noche para poder estar en Bueno, que vayan pidiendo 3 sándwiches más porque estaríamos llegando casi a la misma hora. Sí, me parece bien. Mientras yo no les tenga que compartir el mío. Bueno, eso es verdad. ¿Viste qué feo? Te compras algo y decís... Sí. Che, cómprate, rata. Sí, sí. No, ¿me das un pedacito? Sí, no es por no querer compartir. No. Que sí. Que sí, pero no. Porque si me lo pide, yo le convido. Pero es... Ay, a ver... Si no querés. No quería. Si no... No te va a cambiar. No vas a saciar tu hambre. No. ¿Entendés? Me enerva. Me gracias saca de quicio. Por... Ay. ¿Viste la gente que dice, no, yo no tengo hambre, gracias, te agradezco, no voy a comer nada? Vos te compras algo y te dices, ay, me das un pedacito que se ve bastante tentador. Y vos decís, comprate, rata. O sea, comprate. Loco, no, claro, tal cual. ¿Querés pasar las vías de comunicación? Sí. Porque toda esta perorata era para en un momento pasar la vía de comunicación y no. Bueno, pero se nos hizo un poco tarde. Es que tenemos hambre, ya hasta ahora, ya es como entre noche y, sí. y tarde. Ya es nos el empieza... segundo hambre, es entre la merienda y la noche. Sí, es la colación, diría ahora, una picadita. No. Podemos empezar con unos salames, ¿sí? Sí, un salame. Vos podrías traer sí, algún día. Sí, podría ser. Dale. Volvió Fabián, ¿eh? Volvió Fabián, se fue Andrea, hoy vino Fabián, en el plazo chocaron las manos. Estamos mejor con vos igual, ¿eh? Ah, no, pero dice ahora Fabián que no está Andrea. Dice que es la quinta vez que llega tarde, Fabián. Es la primera. Nos está debiendo favores. Bueno, puedes ir pagándola con comida, ya sabes. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook en lo que hicieron de nosotros. Nos pueden hacer amiguitos nuestros, publicarnos, mandarnos un mensaje, sino también a través de Twitter. En @LQHDN. Y si no, nos pueden llamar o mandar un mensajito o un WhatsApp al 11 50 42 25 70. Recuerden que nos van a estar reproduciendo el lunes de 12 a 14 horas en Radio Atilra 96.1 y Radio La Chicharra 88.9. Publicite en Radio Popular. Le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios profesionales. Descubra todo su potencial. Nuestros oyentes lo están esperando. Contáctese 011-15-609-79-249. Anuncie con la radio que más planes le ofrece. Aumente sus ventas. Aumente sus clientes. Agéndelo 011-15-609-79-249. FM Popular. La radio de la gente. FM Popular. Inicio de espacio publicitario. La leyenda de la música disco llega a la Argentina. Gloria Gaynor, live in Sudamérica. Miércoles 10 de septiembre, en el mítico estadio Luna Park. Gloria Gaynor. La reina de la música disco recorrerá los grandes éxitos de su carrera. Miércoles 10 de septiembre, 21 horas, Estadio Luna Park.

lo más común en estos días. Llegaría tarde, pero sería hermoso. Tendría más pelo y gozaría el reposo. Tranquilo. Sigue cantando Ludmila porque seguimos con el programa. No puedo parar con esta canción, no lo puedo. Se mete en las venas y tenés notas musicales en vez de glóbulos rojos. Sí, hace mucho ya. ¿Te gustó? ¿Me miraste? ¿De nuevo miraste con una cara suspicaz? No, pero muy bien. Creo que es la primera vez que digo suspicaz al aire. Sí, en lo que va de, sí, podríamos anotarlo. Sí. Hay como palabras, viste, que hay que empezar a anotar como de esquema. Esquema, sí. Un saludo a Camilo. Sí, gracias a Ludmila les comentamos que ahora cada vez que un amigo nuestro, Camilo, dice esquema, yo no puedo parar de reírme. Lo cual genera que se desconcentre en el momento que está hablando el muchacho. Bueno, y esto como un círculo vicioso. Le damos la bienvenida a nuestra amiga Wanda, que vino antes del primer... cuando estaba terminando el primer bloque, estuve escuchando las sandeces que estuvimos diciendo antes de que termine el programa. Yo, cuando se fue, cuando salimos del aire, estábamos en la tanda, en la pausa, en el corte. ¿Cómo te gusta? En la pauta publicitaria. Me gusta más el corte. Tanda a mí me gusta más. Es más soft. Después lo charlamos. Sí. Le estaba diciendo a mi compañera Ludmila que no trae equipo de mate. Y que es el error es de ella. A ver, yo voy a empezar con mi defensa. Necesito acá un árbitro claro. Sí. Yo voy a decir una sola cosa. Pueden participar, ¿eh? Robert y Wanda pueden participar del debate. Yo tengo una mochila que es tiene un tamaño bastante bueno. Ajá. Pero el peso no es lo que le gusta llevar a mi mochila. Es un problema de la mochila, no es un problema mío. Ajá, bueno, yo en como contraargumento de eso digo que el equipo de mate tiene la capacidad justamente de ser independiente de la mochila. Cuenta con una correa que se puede atravesar por el hombro y cual uno puede llevarla sin la necesidad de contar con una mochila. Me encanta, si me compras eso, me viene buen. No, me no viene te compro, te presto una que tengo yo y la traes. Acordate que yo no doy, no me gusta devolver. ¿Cómo no? No. Va de nuevo, ¿no comida, te gusta? Comida entra dentro de... El equipo de mate entra dentro del tópico comida. Entonces yo no te voy a dar algo mío. No te voy a convidar mi equipo de mate. No, bueno, te voy a comprar un equipo de mate. ¿Tengo que traer dos equipos de mate? ¿Esa es la respuesta? No. Tenés que traer el tuyo, que vos sí vas a convidar el tuyo. Ah, bueno. Esto es disparate a más no poder. Bueno, la cuestión es que llegamos a la conclusión. Fabián Fabián me está... Está de mi lado, obviamente, como no podía ser de otra manera porque tengo razón. Y llegamos a la conclusión acá, los jueces acordaron que a partir de ahora Ludmila va a traer el equipo de mate y yo voy a traer los elementos comestibles, que esta vez sí los voy a compartir. Ah. Porque el mate tiene que ver con eso. Está bien, entonces voy a pedir una docena de facturas. Para la primera hora. ¿Estás loca? Me gustan con crema pastelera, casera si no te molesta. Ah, las tengo con crema pastelera. Pero y no llego. Para la segunda hora me gustan unas empanaditas de carne con aceituna y papa. Salteñas. Sí. Bueno, no, el tema. A ver, no. No. Uno de los puntos por los cuales yo no puedo traer el equipo de mate es porque yo me voy a las 6 de la mañana de mi casa, ¿me entendés? Acá cada uno acá se la rompa como puede. No, capitalismo, acá cada uno hace lo que puede. No, entonces si somos, ya que estamos combatiendo al capital, vamos a solidarizarnos entre nosotros y cada uno hace desde su lugar. Yo digo, bueno, yo puedo traer un paquete de galletitas que sí me entra en mi mochila y vos traes el equipo de mate. Voy a ver si entra en la mochila y la semana que viene te cuento. Bueno, le vamos a estar contando. Si ven la semana que viene que cajas. Se interrumpe el diálogo porque estamos dando una cebada... Y Fabián tiene que traer la picada, ¿sí? Debe 5 favores, Fabián. Así que podemos a las 7 empezar con el mate. Y 8:30 antes de irnos. Una picada tranqui. Y ya nos vamos rodando, digamos, porque estamos... Sí, yo ya tengo hambre en este momento. Después Estamos abriendo el apetito de la gente que en este momento ya podría estar empezando a cocinar, ¿sí? Son las 8:10, querés comer tempranito, te vas a un guisito. ¿Comés livianito? ¿Un guiso de lenteja? ¿Un locro? Estamos abriendo la invitación a que... En realidad abriendo las puertas para todas las invitaciones que nos van a llegar de los guisos de lenteja. Sí, no, jamás. Jamás porque todavía nada. Salvo Viviana, que nos dijo o nos dio un consejo alrededor de cómo cocinar un guiso. El resto, sabés que son, tiene la mentalidad un poco como nosotros, que no. Tiene, además el guiso tiene esto de los secretos de cada uno. De, siempre, no sale siempre igual el guiso. O le sale siempre igual a cada una de las personas, pero bueno, ya nos estamos yendo, ¿no? Estamos, sí. Se nos va el programa. Volve, Frank, bueno, hasta mañana, hasta la semana que viene. No. No. No, bueno, ¿tenés la vía de comunicación para que se puedan comunicar con nosotros? Sí, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en Lo que hicieron de nosotros, así se, como se llama el programa, es el Facebook, se hacen amigos, nos mandan un mensajito, nos publican, sino también a través de Twitter, en @LQHDN, es el nombre del programa, pero en siglas. Y si no, nos pueden llamar o mandar un mensajito al 11 50 42 25 70, 11 50 42 25 70. El 23 de julio de 1959 nació Pedro Aznar, compositor, cantante, escritor, productor y director de orquesta. Fue integrante de la banda de rock nacional Serú Girán, donde hizo gala de su destreza como bajista. Cuenta con la edición de 16 discos como solista. Hoy escuchamos con su versión de A Primera Vista. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amara, Zaya, soñé. Zaya, Zaya, ahí. Cuando ya salí skate a baile, cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amara, Zaya, soñé. Zaya, Zaya. I sos un tipo inquieto. ¿Por qué son malas las malas palabras? ¿Quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras. Está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. Que te ampara una ley y te dan un documento, te están reconociendo como ser humano. El primero fue Argentina en abolir la esclavitud. Así que no es extraño que Argentina haya sido el primer país de Latinoamérica que haya dado la ley de matrimonio igualitario y que nos haya dado el nombre, nos haya restituido el nombre de personas, porque a nosotros no nos consideran personas al no ampararnos en una ley, al no reconocernos como seres sociales. Empezamos con el gobierno de Néstor a tener las herramientas para llegar a quienes dictaban las leyes y para conquistar los derechos. Nadie es dueño de los derechos se conquistan con razones, con lucha, con lo como sea, pero... Ahí escuchábamos a Norma Castillo y Ramona Arévalo, dos mujeres que se casaron gracias a dos mujeres grandes, más de 70 y tantos, te diría, sí. Que se casaron gracias a la sanción desde hace 4 años de la ley del matrimonio igualitario. Tengo la data de más de 9.000 parejas se casaron desde hace 4 años. Buenísimo. O sea, es una cosa... 18.000 personas. 18.000 personas. Es un número. Es un número muy grande. Incluso este año pasó que vinieron dos rusas que se nacionalizaron en Argentina para poder casarse. Uh-huh. Y justo dio la casualidad que eligieron el día para casarse cuando se cumplían el 15 de julio, cuando se cumplieron los 4 años de la sanción de la ley. Así que estaban muy chochas, hinchando por Argentina. ¿Te acuerdas, Fernando, del Mundial? Ay, recién Rodo me preguntaba cómo estaba el post-mundial. Estamos acá. Sí, sigamos hablando de algo alegre, mejor. Así que, bueno, un orgullo poder decirlo. Somos el décimo país en tener esta ley. Somos el primer país latinoamericano en tener esta ley. Y es como decía Norma Castillo, es dar derechos. Y como se puede escuchar en un spot de Cristina cuando fueron las elecciones, que es dar, que no le sacaron nada a nadie, porque no nos sacaron nada a nadie, solamente se dieron derechos a los que no tenían, que es seguir incluyendo a personas que son como todos, que lo único que quieren es amar y amar a otras personas, que no importa quién, sino amar y formar una familia. Recordemos también que la ley de matrimonio igualitario también les ofrece la posibilidad de poder adoptar. Claro. De poder utilizar... ¿sí? Sí, no, digamos que no tiene que ver solamente con un capricho de ay, yo me quiero casar, sino que tiene que ver con un amparo legal alrededor de todo. Exactamente. Eso. Exactamente, incluso cuando fue el debate, yo lo recuerdo porque tuve una discusión con un amigo que es católico y él me decía que estaba en contra, que no se podía, que por eso es un matrimonio, que es padre y madre. Y es muy llamativo eso, porque aparte de ser una persona joven... esto no dice que la iglesia tiene que tomar a este matrimonio, solamente la ley los está amparando porque es esto lo que pasa. Si les pasa algo a algunos de la pareja, el otro no tiene ningún reconocimiento. Incluso lo que esta ley no ampara, que sí lo ampara una ley que se sancionó hace 2 meses, o un par de meses, exactamente, no me acuerdo bien. Hace un par de meses en la ciudad, en la capital, se sancionó una ley que es que el formulario de donación de sangre, que era lo que se pedía, que están pidiendo estas organizaciones de personas, están pidiendo que se cambiara, porque el formulario lo que hace es seguir excluyendo a gente porque hacía algunas preguntas con respecto a tu sexualidad, cuando esas preguntas vienen desde una época de los castillos, podríamos decirlo, en el cual estaba ese mito de que el SIDA era contraído por gente heterosexual. Homosexual, perdón. Sí. Y que por eso mismo se hacían estas preguntas, cuando en realidad lo único que soluciona el SIDA, o sea, lo único que previene el SIDA es el preservativo. Pero bueno, es muy llamativo lo que me pasó a mí con este chico que me planteaba esto, que incluso hasta jóvenes que pueden tener otra visión acerca del mundo sigan planteando de que... Sí, lo interesante me parece a mí que, además de la ley, que es un super logro, que está bueno que empieza a abrir el debate, se empieza a generar este tipo de cosas, que empieza a romper con ciertos tabúes, ¿sí? Como puede ser la adopción homosexual, digamos. Me acuerdo que en los medios de comunicación se instalaban discusiones alrededor de si era moral, ético, que un pibe sea adoptado por una pareja del mismo sexo. Bueno, eso está, a pesar de que a mí me choca eso, ese nivel de discusión de lo que decía, te remonta a épocas que ya está, digamos, ya están pasadas. Está bueno en ese sentido porque, bueno, se visibiliza el nivel de trogloditismo que hay alrededor de eso. Entonces, qué sé yo, está bueno, pues empieza a generar ese tipo de cosas. A mí me pasaba que yo, con mi formación católica, en un primer momento nunca estuve en contra del matrimonio igualitario, al contrario. Pero te pasa que convivís en un mundo, sí, que en donde está prohibido o es tabú hablar de la homosexualidad. Sí, sí. Y, o que ves a dos personas del mismo sexo besándose o abrazándose o manifestando su amor en un ambiente público. Y a pesar de que todavía se sigue pasando, creo que como estaba mal visto. Yo creo que ahora, hace ya un tiempo, se empieza a permitir más desde la opinión pública. Y eso, no sé si soy claro con lo que digo. Sí, sí. Y me parece que está buenísimo que se genere eso. Sí, incluso yo me acuerdo que había sido se había pasado un poco por los medios el tema de estos dos chicos que justo terminaron siendo militantes del PRO, que estaban en una, sí, fiesta y se dieron un beso y los empezaron a pegar, sí, y se terminaron yendo. Esta cosa de que, bueno, que dos personas no se puedan... No, ¿cómo se van a dar un beso en público? Bueno, pero vos con tu pareja heterosexual, claro, o homosexual, ¿no te das un beso? Digo, es como... muy llamativo. Y aparte, a mí lo que puede ser redundante lo mío, pero a mí los jóvenes es como, bueno, no pensar en tener esa abertura de cabeza y decir... Sí, es parte también, me parece, que tiene que ver con lo que me pasaba a mí, con la formación que uno va teniendo cada uno, con el círculo, con lo que se rodea, qué sé yo. También caerle a los jóvenes que piensan así, bueno, qué sé yo. Es tarea de todos nosotros... Sí, revertirla, absolutamente. Revertirla. Siempre, obviamente, lo que decimos, el marco de respeto o por la opinión del otro. Bueno, si no está de acuerdo, está todo bien. En la medida que no vayas y lo caes a trompada como le pasó a estos, claro, pibes, ¿no? En realidad, en ese sentido, viste, que le genere violencia, eso es, sí, lo que más me llama la atención. Viste, porque, bueno, vos podés decir, o por lo menos a mí me choca todavía ver... Dos hombres no, pero es por mi porque soy mujer, obviamente, sí, ver dos mujeres capaz que me choca un poco todavía verlo, pero no puedo, o sea, no me genera violencia, no, o cual, no digo nada porque, bueno, es o sea, hacen lo que quieren, o sea, sí, con su vida cada uno, o por lo menos con su elección sexual hace, o sea, lo que quiere. Pero bueno, qué sé yo, todavía estamos ahí y agradeciendo que se sancionó. Me acuerdo, estuve investigando un poquito y escuchaba algunos testimonios de cuando habían estado. Se sancionó a las 4 de la mañana, se terminó de sancionar y estaba llena la plaza. Sí, me acuerdo. Y fue una fiesta, así que les recomiendo para ver los videos porque es muy bueno y es muy lindo. También recomiendo, otra recomendación, un video que hay que después lo voy a subir al Facebook de lo que hicieron de nosotros. Que es un video que se hizo, no me acuerdo en qué universidad, pero le hicieron unos estudiantes. Que es un video acerca de personas charlando sobre esto, pero que están emparentadas, por decirlo de una manera, ¿no? Una pareja homosexual, una pareja heterosexual, pero hablando todos, sus familias, cómo están, o sea, todos hablando acerca de qué es el matrimonio igualitario y lo que significa para las personas el matrimonio igualitario. Así que lo recomiendo, si lo quieren ver después en el Facebook de lo que hicieron de nosotros, lo voy a subir. A mí me pasaba, cuento una pequeña anécdota, que charlando con una amiga, si querés una piba... progre, como se le dice, con uno que no es que es una retrógrada. Y charlando un poco sobre esto, el tema de la adopción, sobre el matrimonio igualitario, me dice, ay, pero si vos, no era sobre la adopción, me decía algo sobre, tenías un amigo gay, por ejemplo. No, sí, pero y le contás a tu hijo, ¿cómo le contás que tenés un amigo gay? ¿Cómo le contás qué es la homosexualidad a los 7 años? Y dice, yo como que trataba de decirle... Es una persona que se quiere, que quiere a otra persona, digamos, como que eso también está copado, empezar desde chicos ¿A vos qué te pasa con tu pareja o con la persona que te atrae? Claro, ¿la querés? Eso, a eso me refiero, empezar a naturalizar ese tipo de cosas que es lo más sano, ¿no? ¿Sí? O sea, pues justamente lo que hablamos de la construcción de cómo uno se va educando. Tal bueno, cual. Uno dice, bueno, explicarle a este pibe, mirá, se quieren, son dos personas que se quieren y está perfecto que así sea. Tal cual. Bueno, entonces. ¿Viste? La mina como medio se quedó así como... Tambaleando. Sí, pataleando ahí. Bueno, pero está bueno, hay que... Terminó estando de acuerdo conmigo. Sí. Decía, pues no lo había razonado de esa manera. Como que también dentro de este tabú lo había pensado. No sé, que se dé cuenta más adelante cuando sepa sobre... ¿qué pasó con esta nena que... Pasando del tema de matrimonio igualitario, ¿qué pasó con esta nena de creo de 6 años? Sí. Que en realidad por su parte genital es un varón, pero se siente nena y por suerte él pudo hacer el cambio de identidad y todo esto salió, bueno, ¿cómo es una nena? Es chiquito, que no sé qué, es chiquito, le decían, que terminaron diciendo que hasta la madre quería una parejita, porque como eran mellizos, eran dos nenes, terminaron diciendo que la madre como quería una parejita, por eso le quería cambiar el nombre. Bueno, toda una cosa de, bueno, o sea, cada uno... siente lo que Lulú, siente. Ahí está. Lulú, es verdad. Nació varón junto a su mellizo. La mamá cuenta que ya fue el que quería tramitar el DNI como mujer. Como mujer. Y por suerte lo pudo hacer. Bueno, como pasó con Florencia de la B. Ella, ahora creo que es Florencia Trinidad, si no me equivoco. Y feliz de poder hacer eso. Y me parece genial que cada uno pueda elegir, más allá de su genitalidad, pueda elegir lo que quiera hacer con su sexualidad. Así que yo recuerdo hace 4 años cómo a mí no me sacaban derechos y cómo les daban derechos a otros y me enorgullezco mucho de mi celebramos. País. Acá nuestra amiga Wanda, no sé si quiere decir algo. Sí, eso, que cómo es el respaldo legal de eso, de la pluralidad y... de cortar con los resabios esas estructuras tan dinosaurias, ¿no? Sí, tal cual. Porque, en definitiva, ser nene o nena es una construcción cultural también. Sí, tal porque cual. Desde chiquitos nos empiezan a imponer... los colores, estos colores de nene. Y que esta nena, Lulú, de tan chiquita aparezca con esto y que quiera esto es una persona... muy madura. Ejemplar, muy madura. Bueno, lo que machacaban era eso de ay, no está en la no tiene capacidad de decisión todavía y la mamá le está cumpliendo un capricho, ¿eh? Es lo que le pasa, es lo que siente, se sentía tal nena. Cual, tal cual. Y no tenía los genitales de nena y se sentía nena y es lo que quería hacer. Punto. Es que no lo que pasa capricho. Es que tenemos que yo siempre lo pienso que tenemos que aprender los ciudadanos a separar lo que es genitalidad de sexualidad, que es lo que a uno viene con lo biológico y es lo que a uno le sale con lo que elige. Y otra cosa que me pasa mucho a mí es la cuestión de o sea, porque también hay muchos que dicen, uno elige ser homosexual y no, digamos, no se elige, digamos, eso se siente, digamos, es como yo me enamoro, yo como heterosexual me enamoro de una mujer, ¿sí? Yo no elijo enamorarme, es algo que me pasa, ¿entendés? Que no tiene poca explicación racional alrededor. Se pueden establecer, digamos, por qué te enamoraste, qué cosas te gustan, pero no, la explicación, no explicación. Los sentimientos no, digamos, y con la homosexualidad pasa lo mismo, porque es eso, es una manifestación de pero amor. Pero porque somos personas, porque todos somos personas, o sea, antes eran vistos, incluso, bueno, cuántos han desaparecido en la dictadura porque los buscaban porque eran putos y porque no eran personas, supuestamente, porque eran monstruos. Y lo que hay que poner en claro es que somos personas. O sea, son personas igual que todas y les pasan las mismas cosas que les pasan a todos. Claro. Lo único que tienen otra sexualidad y les pasan otras cosas con personas del mismo sexo. Y nada, ¿y qué? Bueno, es interesante eso, lo que decías de esas trabas también culturales que tenemos. Y yo te pregunto, ¿te gusta Robert? Y tal vez me decís que no. Y yo te pregunto por qué. Porque es varón. Claro, tal cual. Sí. A ver, ¿no te gusta porque es de tu mismo sexo? ¿Por eso o porque no lo encontrás atractivo? Claro. O... Sí, sí. A mí no me gusta Robert porque no se anima a hablar en radio. Se pone nervioso. No, pero está bueno que...

amándonos en una carretera, nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes. Tu mano húmeda sobre la mía y nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro. Un sol muy rojo te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero, y sin dormir nos fuimos a la playa y nos amamos descaradamente, alucinando al gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lo hacemos igual. Hicieron de nosotros, con la pelota siempre al pie. Nos demoramos un poquito porque estamos viendo la definición por penales entre Argentino Junior y Gimnasia, que va ganando Argentinos, el equipo de Juan Román Riquelme, y el Lobo Ledesma. Sí, o sea, aclaremos, ¿no? Pues está, es el Lobo Ledesma y el resto, ¿sí? Entre los que está Juan Román Riquelme. Suena la columna, la cortina de Divididos, Elefantes en Europa, porque vamos a contarles un poco acerca de lo que está pasando con el club y Biblioteca Mariano Moreno en rugby. Se está jugando el torneo Reubicación 2014 y el grupo 1 lo encuentra a Mariano Moreno segundo. Ah. Sí, segundo, pero invicto. Bien. ¿No? Le ganó la fecha pasada a San Albano de visitante. Creo que el partido más chivo que comentamos hasta ahora, porque ganó 34-33. Fijo. Se mataron a goles, a puntos. Goles, estamos terminando el partido. Estamos muy tanto. Bien. Y entonces lo que generó que quede segundo, solito, con 12 puntos, 3 ganados en 3 partidos jugados. La diferencia con el primero es que Deportiva Francesa, que es el primero, tiene 13, debido a que sumó un punto bonus más, claro, con lo que siempre contamos, que marcó un try, marcó más de 4 tries en un partido. Voy a decir que desde lo que viene siendo lo que hicieron de nosotros, estoy aprendiendo de rugby, no se dan una idea. ¿Sí? O sea, es impresionante. Bueno, si querés aprender más, mañana va a jugar Mariano Moreno contra San Martín de local. Sí, yo la semana pasada me había confundido, que había dicho que jugaba visitante. Jugó en Long Jam, olvídate que íbamos a ir. Pero mañana está lindo para ir, si está lindo el día. Da para ir a tomarnos mates. Sí, va a ser frío mañana, pero al sol, a las 3:30 de la tarde, a la hora que se va a jugar el partido, va a estar lindo. Así que sí, el que quiera ir, la cancha de de Mariano Moreno, Mayo de Frutos, Aldofón. Aldofón. Sí, bien. Al fondo, así son como 20, 25 cuadras. Y allí está la cancha, lo pueden ir a ver. Siempre es muy interesante, muy entretenido ir a ver partidos de rugby. Y más de Mariano Moreno, que está... Tengo un amigo que juega afilado, Mariano Moreno. Está afilado. Podría ir. Así que bueno, los invitamos a que vayan. Mientras tanto, les cuento que Argentinos acaba de clasificar la siguiente ronda de la Copa Argentina. Acaba de eliminar a Gimnasia y Esgrima de la Plata por penales. Están entrevistando al héroe de la noche, Adrián Gavarini, y a Ludmila se le pianta un lagrimón. Estoy por llorar en este momento. Bueno, nosotros seguimos con la vía de comunicación. ¿Querés? Porque nos estuvieron mandando saludos al respecto. Sí. Gustavo Daniel Pires, si se acuerdan todos los que nos estuvieron escuchando y los que no, les contamos que la semana pasada estuvieron acá contándonos, valga la redundancia, acerca de su escuela o su taller de danza folclórica, y que se iban a presentar en la feria de Álvarez, y nos mandó un mensaje diciendo: saludos chicos de nuevo, gracias por la mano que nos dieron para que el sueño de Aparceros siga adelante. Mucho público nos acompañó el domingo en la plaza. Saludos, chicos. Yo quería hablar un cachito con Wanda porque nos estaba contando de que vos estás estudiando en la media 11. ¿Sí? No, ya no. ¿Estudiabas en la media 11? Sí, hasta el año pasado. Hasta el año pasado, estás recibida ya. Sí. ¿Y qué están haciendo ahora? ¿Por qué te interesaste en venir al programa? Los sábados funciona el Centro de Actividades Juveniles en la escuela. Es un programa de Nación que propone que las escuelas y centros culturales funcionen espacios de interacción entre las personas pertenecientes al espacio. Uh-huh. Y el barrio. La media 11 tiene estas actividades los sábados desde hace ya 2 años, y en el que se dan distintos talleres. Están funcionando ahora maternidad en la adolescencia, cerámica, ensamble musical, está también Jóvenes y Memoria, que esto es funciona los sábados, pero bueno, no está dentro del CAG, y hay un taller de radio. Uh-huh. Que está abierto, los que quieran ir, de 9 a 11. Y no salimos en ninguna radio, pero es una iniciación a lo que sería la producción. Qué bueno. De los programas. Están invitados, así como nosotros invitamos a que vayan al taller en la media 11, los sábados de 9 a 11, ¿sí? En la media 11 de 9 a 11, escuchaste, Luis, ¿no? Justo, invitamos a los talleristas, así como vos, que a los que asisten al taller, que vengan a conocernos y vean cómo se desenvuelve un equipo profesional. Un equipo de profesional, radio. Entendido, sí, en el tema. Sí, entendido, con... pulidos todos los temas, ¿sí? No, van a ver que no hay baches. Que acá nadie se queda en silencio. No hay dudas, no... No sé. Siempre no, hay una conexión. No, bueno, nosotros también somos unos aficionados que nos gusta hacer radio. Sí. Y que estamos aprendiendo sobre la marcha, así que está bueno que compartamos experiencia, ¿no? Sí, muy bueno. Lo importante de compartir es que Fabián... traiga la picada, ¿sí? Y hablando Fabián de compartir. El operador, sí. Así que nada, siempre en ese contexto. Mañana, sábado 26, se presenta Carajo y Chi Ai en el Auditorio Sur de Temperley. A las 19 horas escuchamos Tracción a Sangre de Carajo. El dolor se va, solo al darle la espalda, lo mejor será que sepamos dónde empezar. Es un milagro descifrar para mí lo que este mundo llama suerte. Corazón, ¿quién podrá decir?

El 26 de abril de 2012, el fiscal federal de la provincia de Jujuy, Domingo Batule, es el que ordena la indagatoria a Carlos Blaquier. Y el juez, Fernando Poviña, es el que le prohíbe salir a este empresario de la Argentina, que también se le prohíbe a Alberto Lemos, que era el administrador de la empresa Ledesma en la época del apagón, y además de prestar declaración luego de Blaquier, también se le prohíbe la salida del país a Mario Paz de Ledesma, como verán, todos de familia. Y finalmente, Blaquier queda procesado como cómplice en primer grado de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas. Recuerden que son 400 los secuestrados en toda esa semana y en las tres ciudades. Y él es acusado por 29 personas en noviembre del 2012. Además, es procesado también el gerente administrativo, como hablábamos antes, Alberto Lemos. Entre los secuestrados, que esto es un dato que también llama la atención, porque entre los secuestrados se encontraba quien fue el intendente de Ledesma en la década del 50, el médico Luis Aredes, que fue secuestrado por la Fuerza de Seguridad el 24 de marzo. O sea, esto que contaba Eva Arroyo, que ese 24 también habían secuestrado gente y se había hecho un apagón, se hace también el secuestro, se produce el secuestro de Luis Aredes. Y su esposa Olga Aredes fue una de las personas que más se destacó en la búsqueda de los responsables del hecho, pero murió en el 2005 a causa de una enfermedad que, casualidad, se manifiesta en personas expuestas a los polvos de la caña de azúcar en Moecidas. O sea, es decir, que ella, después de haber trabajado toda su vida en porque como pasa en Rodríguez con la Serenísima y en muchos lugares con las empresas que son como pies de columnas importantes de sus ciudades, ella le agarra una enfermedad que proviene de la caña de azúcar, por casualidad, le hace un juicio a la empresa para cobrar una indemnización, y lo que pasa es que lo que cuenta ella es que luego de ese juicio, que al final se termina cayendo abajo porque Olga se muere, ella en un testimonio cuenta lo que le dijo en una ocasión Alberto Lemos. Recordemos que Alberto Lemos es el administrador, el que fue el administrador en esa época, en la época del apagón, de la empresa del ingenio de Ledesma. Me entrevisté con el administrador del ingenio Ledesma, el ingeniero Alberto Lemos. Él admitió que la empresa había puesto sus móviles a disposición de la acción conjunta llevada a cabo por las Fuerzas Armadas, en sus palabras, para limpiar al país de indeseables. También aseguró que mi esposo, es decir, el esposo de Olga Aredes, debido a su actividad como asesor médico de los obreros, había resultado muy perjudicial para los intereses económicos de la empresa Ledesma. Un asco. Se nota mucho cómo están vinculados la empresa. Sí, recordemos por qué siempre hacemos hincapié en que la dictadura del 76 no fue una dictadura solamente militar, sino que fue cívico-militar, porque estuvieron muchas personas que no estaban en cargos de militares, que actuaban como civiles comunes y corrientes y sin embargo tenían mucha más autoridad y hacían muchas más cosas peores incluso, porque pero torturar a las personas no se perdona por nada en el mundo, pero ayudar sí, complicidad económica, sí. Eso es muy muy llamativo y muy repudiable para la empresa Ledesma, así que no nos queríamos ir sin recordar lo que había pasado y hacer honor a esto que pasó, y que no nos olvidemos de que los productos Ledesma que compramos nosotros en la calle están beneficiando a una empresa que fue cómplice de la dictadura militar en el 76. ¿Sí? Nosotros ya nos estamos yendo, nos estamos quedando sin tiempo. Recuerden que nos pueden escuchar el lunes en las repeticiones. En Radio Atilra 96.1 de 12 a 14 y Radio La Chicharra 88.9 de 17 a 19. Las 2 el lunes, ¿sí? Así que nosotros ya nos vamos, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Recuerden que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Tendría más pelo y gozaría el reposo. Tranquilo, aunque hoy en día intenté no pegarle a la banquina. Es muy difícil que a mi esquina no la llenen de pozos. Para que muerda, vuelta y vuelva a mi casa. Publicite en Radio Popular.